Hoy soñando con la posibilidad de tener nuestro propio festival de música, con nuestros sí. cuatro artistas, no importa si están o no están, no importa si nos acompañan en espíritu, es soñar. Exacto, y tenemos esa posibilidad a través de redes sociales de saber cuál es su festival, cómo serían sus cuatro headliners. En arroba la X más música en Twitter tenemos a Pimpón. Abrazos para Pimpón, es un muñeco de tapete de cartón. ¿Qué dice? Rihanna, Imagine Dragons, Justin Timberlake y Daft Punk. Buen festival. Check, me parece fantástico. Buen festival. También por acá tenemos a Ale de Weeknd, Jungle, Bruno Mars, Peggy Goo, Anderson .Paak. Maravilloso festival, voy ahí. Cierto, Anderson .Paak. Anderson .Paak. Tiene que ser una cosa muy maravillosa. Tatiana Peña, Paul McCartney, U2, Los Chemical Brothers, Dua Lipa. Me encanta el Dua Lipa ahí metido, ¿sabes? Está muy chévere. Guido nos escucha desde Mesetas Meta. Un abrazo aprovechando para todas las personas que están fuera de Bogotá y que nos escuchan, que están fuera de Colombia y lo hacen a través de la aplicación, a través de nuestra página. Dice Robbie Williams, Rammstein, Green Day y Slipknot. También, bueno, serían buenos curadores de festivales. Ahora, nos vamos para Instagram con tu turno. Nos ha escrito Valentina, que dice Sam Smith, The Killers, Coldplay y Chuis Capaldi. Chévere. Está bien por ese lado. Deck de RD Music dice Empire of the Sun, Kendrick Lamar. Bien, ahí estoy. Florence and the Machine. Chévere. Kings of Leon. Y Nicolás, Arcade Fire, Fred Again, Jungle y la Swedish House Mafia. Tremendos, tremendos todos. Ahora vamos, también nosotros, los del equipo de la emisora, soñamos con el festival y es el turno de escuchar el festival de Catalina, que ya sepa dónde va. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. En Catachela, mis headliners de festival arrancarían con Harry Perfection Styles, porque ustedes saben que a mí me puede faltar todo menos la música de ese muchacho. Luego me reiniciaría la vida como el año pasado con los Chemical Brothers. Después incluiría dembow, sazón y reggaetón con Karol G, porque en mi festival no existe la falsa superioridad musical. Y por último, pero no menos importante, de Daft Punk. ¿Qué tal se nos haga el milagrito, ah? Pues ¿no? Ojalá se nos haga el milagrito. ¿Tú irías a ese? Sí. Yo iría a ese. No iría un día, pero vería Harry Styles. A dos. Esto se llama Adore You, esta es la X, 30 años. Es el señor Fred Again, Adore You, con Obon Yayar. Estrenó disco ayer, sorpresivamente. Oh. Con canciones que ya conocíamos, unas nuevas versiones, entiendo. Pero tiene tres o cuatro inéditas. El disco se llama USB, ay, USB. Y la primera canción. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Te va a encantar. Hay que hacer la tarea. Y pues también es uno de los artistas que varios oyentes nos han escrito como chévere. Cabezas de cartel. Recuerden que ustedes pueden seguir compartiendo sus cuatro artistas que harían parte de su festival. Lo pueden hacer a través de arroba la X más música en Twitter y también lo pueden hacer en Instagram. Pasan cosas este fin de semana, los festivales se siguen moviendo, también por esto la pregunta, y uno de ellos es Coachella, y nosotros hemos hablado acá en Mañanas X de la importancia de los videojuegos y cómo todo ha mutado y se ha vuelto gigante, y uno de estos universos es el de Fortnite. Sí, muy chévere este videojuego. Y anunciaron que nuevamente hacen alianza con Coachella para tener los escenarios este fin de semana. Maravilloso. Qué increíble, ¿no? ¿Qué se iba a imaginar en algún momento que un videojuego iba a tener la posibilidad de ellos? Ya han hecho presentaciones, hemos contado acá los artistas que han pasado por ahí, van a tener los escenarios, van a tener la tarima principal también. Si tú quieres entrar, te puedes vestir como el astronauta de Coachella. De Coachella, sí. Que es como el personaje, el elemento insignia de ellos, y pues vas a poder moverte por las diferentes tarimas. No solamente eso, también se van a poder ver las presentaciones. Hay que recordar que por ahí ya estuvo Lady Gaga. Sí. Lo anunciamos, ha estado en otros escenarios, y pues para quienes aman el festival más el juego, entonces van a poder regresar a esta presentación maravillosa. Pues ahí está, noticias de videojuegos y de festivales a propósito de nuestro tema del día de hoy. Sigan mandando sus headliners a través de arroba la X más música. Twitter y en Instagram. Escuchemos a George Michael, medio de nuestra nostalgia ultra. Esto se llama Too Funky. Ahí está Lizzo con About Damn Time, 8:59 de la mañana. Estas son Mañanas en la X. Quiero preguntarte algo, Dayana. Señor. Necesito que me saques de una duda. A ver. A ver si es que sabes o no. Tú que todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo ves. Sí. Viste que hay una valla por ahí que dice que un man hizo mercado por 3 meses. Okay. Y le devolvieron 100,000 pesos. Sí, sí lo he visto. No tengo ni idea de qué se trata. Lo que sí sé, convencida con los ojos cerrados, es que a mí me gustaría que me devolvieran plata por mis compras, haz que pase. Sí, pues es que eso sería maravilloso. Por favor. Siempre he querido que eso me pase, nunca me pasa. Siempre veo cómo a otros le pasan, menos a mí. Pero ven, te cuento, resulta que escuché por ahí que ahora Scotia Bank Colpatria tiene un club que se llama Nominados. Okay. Club Nominados. Uh-huh. Se creó para las personas que tienen su cuenta nómina con el banco. Ok, me gusta eso. ¿Qué más beneficios tiene? Pues hay que meterse a www.scotiabankcolpatria.com/nómina. Uh-huh. Lo repito por si no lo saben, www.scotiabankcolpatria.com/nómina. Sí. Para ver todos los beneficios, porque hasta le dan a uno acceso a Coursera. Oh, oye, ¿no? Muy bien, entonces ¿no? Ya mismo lo hago. Vamos a ver. Sí. En Mañanas X. Vamos a hablar de series, porque tengo noticias relacionadas con el mundo, el universo de Game of Thrones. El multiverso, cosas buenas están pasando, ya sabemos que la Casa del Dragón está lista, compartieron sus diversos pósters para que uno haga fuerza a quien más quiere, creo que todos tenemos claro a quién le estamos haciendo fuerza, pero hay noticias. Hay noticias, y de pronto no son tan alentadoras para los seguidores de la serie, sobre todo de un personaje en específico, les estoy hablando de Jon Snow. Uno de los protagonistas de Game of Thrones en todas sus 8 temporadas. Se trata del actor Kit Harington, uh-huh, quien confirmó que el spin-off de Juego de Tronos enfocado en su personaje, en Jon Nieve, ya no está en Jon desarrollo. Nieve. Me parece importante. Jon Nieve. Hola, yo soy Jon Nieve. Exacto, buen nombre. ¿Y se por cancela. Qué no? Se cancela. Ya no va más. Se cancela esa idea. Se había anunciado y les habíamos contado aquí en Mañanas X que se estaba trabajando en un spin-off centrado en la historia de Jon Snow y pues ya se descartó. No descartó que HBO retome el proyecto en el futuro, pero por lo menos ahora ya no va a suceder. El actor británico, quien interpretó en las 8 temporadas a Jon Snow, dijo que la nueva serie llegó a estar en una etapa temprana de desarrollo. No obstante, HBO finalmente optó por descartarla debido a que no podían encontrar la historia apropiada para contar. Me parece muy responsable. Y está bien. Sensatez. Además, ¿sabes por qué? Porque creo que toda la atención también está en House of the Dragon, y sacar un spin-off ahorita de un personaje que ya no es tan relevante en estos momentos, que si lo hubieran hecho tan pronto se acabó Game of Thrones, tal vez. Pero, y Jon Snow era aburrido. No, mentiras. Tal vez tenía unos buenos atributos que al final claro, lo vimos. Me imagino. Fue lo mejor. Exacto. Pero no, está bien, hay que enfocarse en House of the Dragon y ya. Exacto, el futuro. Ya, el polémico final de Juego de Tronos pues dio mucho de qué hablar precisamente y quieren evitarse todo esto, quieren evitar que pase y por eso deciden dejarlo ahí. Perfecto. Dejarlo ir, dejar ir. Hay que hacerlo. Es la voz de Surf Mesa, la canción I Love You Baby, sonando en Mañanas X. Estamos preguntando a través de @X, más música en Twitter, en Instagram. En Instagram lo pueden hacer en nuestras historias en tu turno, compartir su cartel en Twitter. Pueden escribir las bandas que quieran. Carlos, por ejemplo, dice Depeche Mode, chévere. Daft Punk, Shakira y Metallica. Ok. Está muy chévere. Igual tiene público para claro, cada día y se le va a llenar eso. Y muy pilo. Bien pensado. No hay nada que hacer, ya ahí le ganó a todo el mundo. Muy bien. Javier dice Muse, ajá, Coldplay, System of a Down y Arcade Fire. Qué gran muy festival. Bien. Me tiene ahí. Y nos vamos ahora con otro miembro importantísimo de la emisora, a quien ya creemos saber quién estaría en ese cartel, pero que ella misma no lo diga, es Paulina Laponte. Bueno, yo traería muchos artistas, tengo un festival muy completo, muy variado y muy soñado en mi cabeza, pero como hay que escoger solo 4, me iría obviamente por Taylor Swift como la gran headliner de mi festival. Me encantaría también ver a Bon Iver en vivo. Traería a Journey, porque es una de las bandas que tengo ahí todavía por chulear en mi bucket list, y le daría ese toque pues de clásicos infaltables al festival. ¿Y qué? Cerraría con un Coldplay, porque vamos a la fija y hay magia pura. Mañanas X está al aire. Está al aire. Fan. Fan. ¿Te gusta? Fan. ¿Te gusta mucho? Fan. No pensé que iba a tener en mí, cada vez que la escucho como que me coge más. Tiene ese lugarcito medio indie, sí, post-punkcito, lento, no sé. Es muy chévere, se trata de D-J-O, pero se lee Joe. Es actor, ¿no? También es músico, Steve, cantante, es Steve en Stranger Things, para los que la vieron. Esta canción se llama End of Beginning, sí, y está muy chévere, ¿cierto? Pegadísima. Por redes sociales y ahora en la radio, gracias a la X. Bien, perfecto. Ahí está. Bueno. Tengo cosas muy chéveres. A ver, para hablar. Para mí cosas chéveres es plata. Todos estamos buscando en algún momento ser millonarios, dejémonos de vainas. Ay, sí. Sí, sí, sí. Sí, dejémonos de vainas, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué traes? ¿Plata? Según, ¿me vas a dar plata? No te voy a dar plata, te voy a dar comida. Oh, está este bien, momento, gracias. Es importante. ¿Sí? Listo. Espero llegue pronto. Pero, 10 cosas importantes, según el diario Portafolio, para ser millonarios. Ay. ¿No? Para lograrlo. ¿Será que cumplimos con los requisitos? ¡Qué nervios! Y son 10 cosas que no tienen la vía rápida, que es, por supuesto, la lotería u otras cosas que son delito. Así que, bueno, número 1. A ver. Establecer objetivos financieros claros y alcanzables, ¿no? Tener claro que uno va poco a poco diciendo, okay, quiero este apartamento, después quiero este, o después quiero este carro, o después quiero esto que me permita a mí alcanzar otras inversiones. O sea, no meterse de una en muchas cosas que tal vez después nos cueste trabajo. Exacto. Pagar si se sacan créditos y eso. Exacto. O perderlas por lo mismo. Ser prudente. Exacto. Quiero este cohete que hizo Elon Musk. Pues no, seguramente no va a poder hacerlo en este momento. Un poquito más realizable. Pagar deudas, ese puede ser la primera. Como salir de tarjetas de crédito, puede ser. Pasos bien claros y alcanzables. Okay. Número 2, adoptar una mentalidad empresarial significa tomar riesgos calculados, explorar siempre nuevas formas de invertir y mantener una resiliencia frente a los desafíos, porque no va a llegar de la noche a la mañana. Entonces, ser constante y ser disciplinado. Eso es importante, ¿no? Bueno. Y tener una mentalidad empresarial. Claro. Número 3, a ti que te gusta aprender siempre, invertir en educación y desarrollo de habilidades. Nadie está hablando de que tenga que hacer una maestría, ¿no? Usted puede hacer un curso en algo, ¿no? Hay varias cosas permita, gratuitas, chéveres. Exactamente, aprender aumenta su conocimiento, sí, y ello genera nuevas formas de ingresos, siempre. Es siempre verdad. Así. Número 4, crear múltiples fuentes de ingresos, no solo poner una canastica, sino tener varias. Es fundamental que sus fuentes de ingresos, y sobre todo en la era moderna, pues estén en sintonía con sus habilidades e intereses, ya que esto potenciará sus posibilidades de éxito, ¿no? Es que a veces el tiempo no da. Pero uno puede buscar cosas que le dé. ¿Qué podría hacer yo? Bailar. Que le demanden poco tiempo, sí, y le dé buenos ingresos. Bueno. Número 5, vivir dentro de las posibilidades, ¿no? E invertir sabiamente. Sí, bien. La riqueza no se trata solo de ganar dinero, sino también de preservarlo. Es importante ahorrarlo, no gastar en cosas innecesarias y, sobre todo, no gastar más de lo que se gana, ¿no? ¿Tú compras cosas innecesarias? Lo hacía antes. Pues me compré un carro. Claro. Exacto. Pues ya. Después de embarrarla, uno tiene que aprender. Bien. Y ahí sí, estar acorde a sus posibilidades. Número 6, buscar oportunidades de alta rentabilidad para invertir. Es crucial evaluar su nivel de tolerancia al riesgo y diversificar su cartera para proteger lo que tiene. Si usted le va bien con CDT de bajo riesgo, que sea conservador, esos son los perfiles que manejan, que sea sin alto riesgo. Exacto. Que no le guste la adrenalina, sino ahí que vaya ganando, sea poquito, pero de a poco. Es ganancia. Exactamente. Número 7, establecer contactos y relaciones con personas exitosas, rodearse, lo que llaman rodearse bien. Estoy rodeada de solo éxito. Exacto. Todos ustedes son éxito. Toca seguir ahí. 8, ser persistente y paciente en el camino hacia el éxito. Y ahí está. Eso es una de las cosas más difíciles. Ahora, ahí me suelto la mano un poquito, porque eso no quiere decir que sea el éxito. Exacto. El éxito para cada uno es algo muy distinto. La tranquilidad para uno puede ser el éxito, tener a su gente al lado puede ser el éxito. Una familia. Sí, ser paciente, si se quiere un objetivo claro económicamente hablando y ser perseverante, sí. Pero lo quito del éxito, no lo enmarco en el éxito. Número 9, evaluar y perfeccionar o tratar de perfeccionar continuamente lo que usted haga, o su modelo de negocio, o su trabajo, okay, o su oficio. Uh-huh. Y número 10, contribuir a la comunidad y devolver cuando se pueda. Está bien, ¿no? Eso es chévere, dar. Es chévere. Yo sí creo en eso, que el que da, recibe. Eso es bien importante. Gracias, Andrés. Mira, Felipe, voy a hacer eso y en una semana te digo si soy millonario. Por favor. Igual sigue siendo la lotería. Que está bien, gracias. Escuchemos a Clairo y a G. Lewis. Esto se llama Better. Directamente desde Ohio, ahí están The Black Keys con esta canción que hace parte de su más reciente disco, Ohio Players, que fue nuestro disco de la semana pasada, Beautiful People, ahí estaba, 9:29 de la mañana. Soñando con festivales, soñando que somos capaces de organizar, tenemos la plata para hacerlo, de revivir gente, de reunir nuevamente agrupaciones y bandas, y ustedes pueden compartir sus 4 headliners a través de @laxmasmusica en Twitter y en Instagram. Entonces, a través de Instagram, en tu turno, tenemos a Andreilla que dice Pink, Post Malone, Imagine Dragons, David Guetta. Andrea. Tiene cosas interesantes. David Guetta. Esa plata se puede invertir mejor, Andrea, pero bueno, no importa. Dice por acá, Nat, Beyoncé, The Killers, ajá, Kendrick Lamar y Jay-Z. Tremendo, uh-huh, yo estaría ahí. Cierto, ahí estamos. Compro boleta que sobre. Y por acá, Abeltrán dice, Coldplay, The Killers, Sam Smith y Paramore. También es muy chévere. También está chévere. Muy chévere. Todos y muy el chéveres. Turno para soñar del equipo es para Alejandro Gary, quienes ustedes escuchan todos los sábados de 8 a 12 del día en De La A La X. Amigos de Mañanas X, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y qué bueno poder hablar de festivales con ustedes. Y en cuanto al mío, definitivamente, si voy a ser el organizador de mi propio festival, tengo que cumplirme el capricho de ver a Anderson .Paak en vivo. Hip hop, R&B, soul, todo en uno, rodeado además de una banda de músicos impecables como lo son los Three Nationals. Así que esa sería la apuesta perfecta de headliner para comenzar el día, pasando también por Dua Lipa, que nos trae una nueva faceta con su pelo rojo, que ya nos ha ido mostrando algunas presentaciones en la apertura de los Grammy, en los Brit Awards, y todo lo que se trae con su nuevo disco Radical Optimism. Así que la cuota pop estaría muy bien cubierta por Dua, pasando también hasta Las Vegas de la mano de Brandon Flowers y su banda de Killers, lleno de guitarras, de rock and roll, pero además de un show mágico que por lo menos tienen que ver una vez en la vida definitivamente a The Killers. Y hay que cerrar con altísima fiesta, pero además con una experiencia astral de otro nivel, y eso nos lo da Fred Again, que en definitiva es otro de esos shows que nos llenan el corazón, pero además de eso nos ponen a bailar mucho. Así que ahí está mi festival. Un abrazo para Alejo, Dayan, Andrés y todos los oyentes de La X Más Música. Chao. En Mañanas X. Están pasando cosas con TikTok y están pasando cosas que en la marcha la gente que lo usa se ha dado cuenta. No sé si a ti te ha parecido. Resulta que varios usuarios empezaron, ajá, a compartir pantallazos cuando publican una foto. Sí. Dice, esta foto va a estar también disponible en TikTok Notes. Sí, creo que sí, por ahí he visto. TikTok Notes es una nueva aplicación, entre comillas, para publicación de fotos. Va a llegar pronto. Notes. ¿Notas? Ok. Uh-huh. El mensaje implica que las fotos compartidas en TikTok se compartirán automáticamente cuando se inicia la aplicación, pero se indica que los usuarios pueden optar por no participar si así lo desean. Todas publicaciones de fotos de TikTok existentes y futuras se mostrarán en las notas de TikTok, se lee en el mensaje. Capturas de pantallas compartidas por usuarios así lo han mostrado. ¿Qué busco en eso? Ajá. Todavía es un misterio. ¿Pero la plataforma o dentro de la misma TikTok? Dicen que es otra. ¿Sabes cómo lo veo? Como threads. Ya. Con Instagram. Que okay. A veces pasa que te dice, puedes sí. publicar esto también en Instagram. Están integradas la una con la otra. Entonces, no hay muchos detalles, no, TikTok no ha querido confirmar más allá de lo adicional. Como parte de nuestro compromiso continuo de innovar la experiencia de TikTok, estamos explorando formas de capacitar a nuestra comunidad para crear y compartir su creatividad con fotografías y texto en un espacio dedicado a esos formatos. Ok, bueno, pues esperaremos a ver qué pasa con TikTok Notes. Es muy curioso porque todo parece indicar, si uno se pone a atar cabos, que sería una aplicación de solo fotos, o sea, un Insta. Sus orígenes. Claro, pero uno puede poner fotos en carrusel, por ejemplo. ¿Ah, sí? Y no se pensaba que era, que se refería a plataforma. Mm. De pronto puede ser más como Threads o Twitter, también, que también es de fotos. Pero que la mano, porque Hemos dicho, toca ver qué pasa con TikTok Notes y quieren enfocarse en fotos, ok. Qué curioso, es muy chistoso cómo todo vuelve a ser igual. Les contaremos qué pasa cuando lancen TikTok Notes. Por ahora nos vamos con esto que se llama Sorry to Me Too, Julia. Sorry to Me Too. Forever believing you, I'm putting my trust in you. Ahí estaba Death Cab for Cutie con la canción Meet Me on the Equinox. Que sería fantástico ver en un festival y que he visto que no está en ningún, pero ¿cómo así? Bueno, pero a todos los que han participado, tienen todo el día para compartir sus carteles. Hasta es nuestra X. Vamos a hacer repaso en los diferentes turnos para que ustedes sigan soñando con los artistas como Hernando. Este cartel. Iron Maiden. Listo, entrado. Los Ángeles Azules. Los maravilloso, me parece. Madonna. Pero mejor aún. BTS. BTS, claro. Pues es que tiene todo para ganar. Hace plata, llena. Lo que es buscar un escenario bien grande. Carlos dice Depeche Mode, Billie Eilish, The Weeknd y Daft Punk. Chéverísimo. Está bien. Y por acá tenemos a Lina, que dice Los Chemical Brothers, The Killers, Richie Hawtin. Muy bien. Le gusta, y le gusta Coldplay. La electrónica. ¿Tú irías a ese? Ahí estoy. Perfecto. En ese estoy. Y nos vamos ahora con Cami, que ustedes escuchan todas las noches y tiene su cartel soñado también. Por favor, Camila. Bueno, en el Lola Camila, me encanta ese hombre. También a Noah Kahan, que me gusta el crecimiento que ha tenido este artista en el último año. Impresionante. Tendría por el lado de la fiesta a Juan Luis Guerra. Ese hombre en vivo es brutal, es tremendo. Y Georgia Smith. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must.